Tu voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Día de hoy, en este día de hoy, vamos a abrir este espacio para el barrio cuenta, para un barrio que está ubicado en Puente de Hierro. Estamos hablando del barrio Las Chacras y del otro lado del teléfono estamos en comunicación con Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto escucharte. Y bueno, Mariela, se abre un nuevo espacio en el que cada 15 días nos vamos a estar comunicando y nos vas a poder ir contando qué va sucediendo en el barrio. Pero para comenzar, te queremos preguntar que nos cuentes un poco dónde está ubicado el barrio Las Chacras para la audiencia si no lo conoce, y vamos a empezar a charlar un poquito de la historia, ¿no? Bien, bien. Bueno, ahí le paso a comunicar a dónde se encuentra el barrio. El barrio está ubicado en Puente de Hierro, por calle Severo de Castillo, 9 de julio. Bueno, ahí está ubicada el barrio que está del Severo de Castillo, 1.5 kilómetros más o menos, por la 9 de julio. Es el barrio que hemos iniciado con tanto esfuerzo con los vecinos y todo desde que se inició el barrio, ¿no? Por eso le pusimos el barrio Las Chacras, que ya era un proyecto que había. Sí, en ese sentido, en esto que decías de tanto esfuerzo, ¿ya cuántos años hace que está el barrio? Sí, ya desde que iniciamos los trámites y todo, ya 20 años. Mucho, ¿no? Y ahí hay muchas historias para contar. Si te parece, podemos empezar cómo llegaste al barrio y cómo fue los primeros y las primeras que llegaron al lugar, ¿no? Uh-huh. Bien, nosotros, bueno, yo llegué al barrio ya después que vinimos acá al barrio. Habían más o menos dos familias cuando se inició toda la movida del barrio, ¿no? Y bueno, ahí inició primero mi papá, que fue con haciendo unos trámites que tenía que hacer por asunto del agua, porque no teníamos ni agua, ni no había agua, luz, nada, era todo un descampado. Y bueno, desde ahí él empezó los trámites. Y después, bueno, de ahí tuvimos más o menos 2-3 años que inició mi papá con el trámite del agua, que empezó a venir el tanque interno, todo eso, a entrar al barrio, también con la ayuda del municipio y todo lo demás que estaban ayudando para el barrio. Y ya después, bueno, dejó mi papá y inicié yo con el trámite de la luz. Y bueno, y ahí fue el recorrido del barrio, ahí donde empezó el barrio Las Chacras. Ahí donde se tuvo que elegir un nombre y empezar como él dicho, ¿no? Empezar a hacer la historia del barrio, porque ahí es donde empezamos a caminar. Bien, ¿y cómo fue ese caminar? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué fue pasando? Y en el trayecto ahí, bueno, ya empezamos con el tema de la luz, que fue un inicio que cuando empezó mi papá habían tres familias por el asunto del agua. Después se fue creciendo más, después ya no eran tres, ya eran como 5 o 6 familias que habían más, ya después éramos 12 familias y seguíamos teniendo luz, estamos enganchados a la luz. Y bueno, como no podíamos estar así porque ya había muchas familias, ahí es donde empezamos con hacer el trámite de empezar a poder tener la luz y todo de mano. Y ahí empezamos el recorrido de empezar a golpear tantas puertas, de empezar a hacer notas, muchas notas, de empezar a ir al municipio, Densa, trabajar mucho con asistente social y todo, ¿no?, lo que nos ha estado ayudando. Y bueno, y ahí empezamos ya con el tema de la luz, porque ya habían 12 familias más que mi papá dejó cuando habían 3, y después inicié yo, y habían 12 familias más cuando empezamos todo el trámite. Y ahí empezó el recorrido de que tuvimos que iniciar la personería jurídica y un montón de cosas más, porque ya fue creciendo el barrio. Y ahí empezó ya cuando empezamos a hacer la personería jurídica y todo eso, para que podamos tener la luz, ya habían 25 vecinos. Entonces, bueno, ahí empezamos con todo el trámite a seguir, ¿no? Que empezamos con la luz ya cuando nos dieron el ok. Empezamos con 9 familias que tuvimos la luz provisoria. Mariela, ¿y hoy por hoy de cuántas familias estamos hablando? Y ahora ya tenemos 110 familias en el barrio. Muchísimo, me imagino de qué mirás para atrás y pensás en esas 3 familias que empezaron y hoy 110, ¿no? Sí, sí, que bueno, como voy a decir, de mirar para atrás, cuando se empezó toda la situación del barrio, todo eran 3 familias, y ahora ver 110 familias con tantísimos chicos y ver el crecimiento del barrio, ¿no? Porque sí. Ya, imagínate, son 110 familias y muchísimas casitas ya que había. Eran 12 casas en ese tiempo y ahora ya son 80. Ya es mucho y muchísimo. Vos vi, sí, vi ahora, vos mirás y decís, bueno, como todo lo que era un descampado en lo que se convirtió, ¿no? Claro. Y los sueños y los proyectos que se van tejiendo, porque ahí hay... un espacio también que se estuvo armando, ¿no? Sí, tenemos el playón deportivo, que le decimos el espacio de encuentro, que siempre hemos estado luchando por eso, que siempre cuando abrimos el barrio empezamos a dejar el espacio que era el proyecto de los chicos, así que por eso dejamos un espacio, y ahí, bueno, es el que hicimos ya la sede, que se... empezó a hacer, lo pedí en un saloncito, empezamos con ese saloncito en el 2012, y ahora, y bueno, ya se terminó, y todavía le falta, ¿no? Le falta porque hemos hecho todavía un saloncito, y ahí está ahora, con el saloncito está el playón deportivo, que queremos que sea un playón de deportivo, porque estamos haciendo deporte, entonces necesitamos los baños y todo eso que va incluyendo en el playón, ¿no? Pero es un espacio de más o menos 100 metros que tenemos y bueno, y es el espacio que tenemos para los chicos. Es un espacio recreativo que tenemos para ellos. ¿Y ahí están realizando actividades? Tenemos, sí, ahora estamos con actividades. Bueno, ahora empezamos otra vez, ya en marzo empezamos con el deporte, que empiezan las chicas con hockey, los chicos con fútbol. Y ahora los chicos se van a poner el 5 de marzo empiezan con una liguita los chicos de acá del barrio. Ajá. Y bueno, ya empezamos con la salita de lectura que queremos hacerlo en el salón de la que tenemos en el callón. Buenísimo. ¿Y cómo es el día a día en el barrio? Sí. Y el día a día es luchar todos los días con nuestros chicos, los padres, todo, porque estamos luchando mucho con los niños, ¿no? Para que estén ellos, tengan un espacio para poder crecer tranquilos, tanto los chicos como la familia. Y bueno, el día a día es que cada uno se dedica a su trabajo y viendo lo que va creciendo, creciendo más, estamos acá con unos papás. Y cómo la importancia que le están dando el día a día al barrio, porque entre que pusimos el entendido de la luz, del agua, todo, bueno, ahora vienen los chicos, vienen ya con su... Se están cambiando algunas cajas de la luz, los chicos de Densa, así que vienen, ellos están muy muy atentos al barrio, todo. Así que estamos muy, muy, el día a día de eso, porque vimos ya que el barrio que no se conocía por ningún lado, que no estaba registrado en nada, y ahora la cuenta que lo tienen, ¿no? Que se siente nombrado, y eso tanto para mí como para los padres de acá, de los chicos, es un orgullo saber que nosotros tenemos una identidad que lo identifique y saber que es nuestro, porque lo hemos levantado... Como le digo yo, nos ha costado con mucho esfuerzo y eso es lo que estamos viviendo ahora en el día a día, porque vemos los avances y la gente que viene tanto, que antes no entraba ni el correo, nada, y ahora que cada vecino ya reciba su boleta, su factura de luz, de todo, ¿no? De los servicios de la gente, y Y eso es un orgullo enorme para nosotros, que vemos cómo el servicio llega al barrio. Y fruto de tanto esfuerzo y de tanta lucha. Sí, la verdad. Mariela, nos vamos a estar encontrando entonces cada 15 días contándole a la audiencia de La Mosquitera de lo que va sucediendo en el barrio Las Chacras de Puente de Hierro. Para nosotros es un placer que sean parte de este espacio. Bueno, buenísimo. El orgullo y el placer es de nosotros para estar en comunicación, ¿no?, con ustedes. Y más así para que el barrio se siga conociendo aún más todavía. Así que muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde La Mosquitera. Gracias.